Uno, dos, un, dos, tres. La Popó Rosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bienvenidos sean todos a este martes de Popó Rosita. Y estamos aquí desde la 99.1. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre.info. Yo soy Susana Oria y es para mí todo un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Y aquí está la cabina llena. Hoy estamos muy contentos porque la semana pasada no pudimos transmitir, pero hoy estamos con Toño. Y aquí está el monito vudú, el Carlangas Mangas y la China. Y entonces aquí estamos, como siempre, llenando sus oídos de esta transmisión donde vamos a tener popoema, recetas, las copronoticias, que bueno, son temas poco agradables, pero intentamos ponerles un tinte un poco más colorido. Y es un programa un poco chido, pero gacho, ¿verdad? ¿Chido y que gacho? Siempre hablan de cosas muy, muy gachas, pero intentan hacerlo de la mejor manera posible. Hay que ponerle un poco de color y ritmo a esto. Por ahí tendremos música. Olor no, porque no se los podemos transmitir. Pero imaginen el olor a rosas. Y bueno, por aquí está la China. Saluda, Chinita. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este martes 15 de mayo del 2018. Les recordamos la por dónde nos pueden escuchar: a través de la 99.1 FM, también a través de www.frecuencialibre.info y www.frecuencialibre.blogspot. Y en través de Radio Zapote. A través de Radio Zapote, mandamos un saludo a nuestro colectivo hermano Radio Zapote, allá en la Ciudad Monstruo, en el Distrito Federal. Y bueno, en esta ocasión creo que este enlace de www.frecuencialibre.info está roto, así que bueno, nos pueden escuchar por el punto blogspot, www.frecuencialibre99.1.blogspot. Este enlace está colgado también en nuestro Facebook, el Facebook de La Popó Rosita, y por ahí también estaremos colgando pues toda la información que esta noche vamos a tener para todas y todos ustedes. Por acá vamos a pasar los micrófonos para que se presente la banda que tenemos por acá de invitada. Hola, ¿cómo están? Los invitados se van a presentar porque son invitados. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, ahí está su saludo muy enjundioso y sean bienvenidos a la Frecuencia Libre, a la Popó Rosita y a todas las cosas que se van a decir en estos momentos. A partir de estos momentos empieza la programación para adultos en la 99.1. Así es. Si usted tiene menos de 20 años, menos de 17, ¿no? O 15. Así que si tiene usted menos de 15 años, pues... O si tiene usted los oídos muy castos y puros, pues entonces... Pues también no le prenda. Cámbiele por ahí a... Cámbiele. A donde están los preachers echando ¿qué? Choro de alguna religión. Pues hablando de religiones, tenemos un tema un poco escabroso y que nos entristece a todas y a todos esta noche. Y bueno, desde hace varias noches hemos estado siguiendo las redes sociales en donde, bueno, se nos informa que bueno, Palestina está viviendo una situación seria, una situación grave, en donde hasta la fecha van 67 muertos y más de 2.000 personas heridas. Así que bueno, pues por ahí empezaremos con este tema y esperamos que las personas que están aquí pues nos puedan aportar un poco a esta charla. Pues ya que estamos hablando acerca de... Vamos a empezar a hablar de Palestina. Vámonos primero con una cancioncita para preparar los motores de lo que será este programa. Y vámonos con Anna Tijoux,

Para comprender mejor lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, hay que repasar lo ocurrido desde 1947 hasta esta fecha, cuando el Consejo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas decidió bajo presión ceder el derecho del 52% del territorio palestino a Israel. Sin embargo, con el correr de los años, la permanente invasión a sangre y fuego del ejército israelí en la región palestina dio origen a que estos hayan perdido casi el 70% del territorio que había repartido y les había dejado la ONU, violando de este modo la carta de conciliación firmada en las Naciones Unidas por representantes de Israel y Palestina. Autoridades locales indicaron que ya son 58, bueno, hasta este día 62, los muertos y más de 2.771 palestinos y palestinas heridos tras la consumación del traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Miles de palestinos han plasmado este lunes su rechazo al traslado de la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, como parte de las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno y en la víspera de la conmemoración de los 70 años del Nakba, catástrofe, que supuso el exilio de más de 700.000 palestinos con la creación del Estado de Israel, los gazatíes han vuelto a expresar su repudio a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La administración Trump está promoviendo la anarquía internacional a apoyar a Israel y sus flagrantes sistemas violando las regulaciones y la legitimidad internacional, manifestó el secretario general de la Organización para la Liberación Palestina, Saeb Erekat. El gobierno de Sudáfrica, por su parte, anunció el retiro de su embajador en la ciudad israelí de Tel Aviv tras la represión este lunes, y así otros países como Turquía y Venezuela y Bolivia han manifestado su apoyo a las personas que están por allá en Palestina. Bueno, vamos a charlar un poquito de esto. Este es como un pequeño resumen de las noticias que nos han acompañado estos últimos días acerca de lo que sucede en Palestina. Sí, el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén ha sido un tema que ya ha venido desde meses atrás, pero bueno, ahora ya se ha consumado bajo las últimas, digamos, decisiones que han tomado estos dos países, Estados Unidos e Israel, asumiendo que pues iba a haber una crisis bastante fuerte diplomática, pero que además iba a haber una respuesta de la gente de Palestina pues en las calles, en su territorio. También es importante mencionar que algunos países, incluidos países de América Latina como Guatemala o Honduras, que uno se pregunta qué tienen que ver con Israel o con la causa palestina, también han movido su embajada a Jerusalén. Y bueno, por una parte puede interpretarse fácilmente por el tema de la dependencia que estos países tienen hacia las políticas estadounidenses, pero por ejemplo en el caso de Guatemala es casi imposible creer que bajo la historia de este país, bajo una historia que durante los años 70, 80, 90 fue de resistencia contra el racismo, entre otros temas, pero finalmente las guerrillas o la situación de guerra que se generó para tener una liberación de un sistema opresor basado en el racismo en Guatemala, pues esté ahora cambiando totalmente hacia el apoyo a lo que se llama el apartheid, que se está promoviendo a través de estos países. El apartheid es una palabra que viene de la segregación racial que existía en Sudáfrica, que duró bastante tiempo, también de la segunda mitad del siglo XX y casi hasta el final. Por eso se conoce, bueno, esa palabra apartheid significa la separación entre la gente negra de la gente blanca. Y entonces este apartheid que vivimos ahora es la separación entre la nación palestina o el pueblo palestino y el pueblo de Israel, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que han generado toda una crisis diplomática y humanitaria y diplomática, ¿no? Además de las personas muertas, cuyos números han fluctuado en distintos medios de 60 a 80, se habla también de más de 200 personas heridas, y además la gente que se ha llevado el ejército israelí a la cárcel en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, era un poco difícil imaginar que el pueblo palestino no se movilizara en un día como hoy, porque para ellos es importante demostrar que se oponen a este tipo de fuerzas que están también en conjunto con Israel, porque Israel es un país con ciertos intereses en el mundo que no actúa solo, ¿verdad? Y también hubo otras reacciones de otros diplomáticos, entre ellas, bueno, los diplomáticos bolivianos, que entraron bastante fuerte en el debate en las Naciones Unidas para, pues, descalificar, digamos, toda esta justificación que se tiene acerca de el por qué el cambio de la embajada y por qué el cambio de la embajada iba a provocar una serie de situaciones de disturbio y de movilización social, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ha venido pasando los últimos días. Y bueno, si algunos de ustedes se preguntan cuál es el tipo de circunstancia que, por ejemplo, promueve Israel para que la gente se entere o no se entere de la relevancia del cambio de su embajada, el domingo pasado terminó el Festival Musical y de Talento Eurovisión y casualmente la canción ganadora es de una israelita, ¿no? Y es una canción muy irónica porque habla acerca del bullying. Y el domingo, mientras estaban dando todo este proceso de resistencia y de represión contra el pueblo palestino, en los grandes medios del mundo se estaba dando a conocer que la cantante israelí había ganado el concurso de Eurovisión con una canción supuestamente con un mensaje de conciencia, ¿no? Y como tú decías, hubo una sección extraordinaria en la ONU en donde hubo participación de diferentes países, entre ellos, como ya mencionabas, la participación de los diplomáticos de Bolivia, Estados Unidos, Palestina. Y bueno, lo que podemos resumir de este encuentro que se llevó a cabo hoy por la mañana fue que la diplomática de Estados Unidos tomó, bueno, la palabra y dijo que no, que la causa de tantas muertes en Palestina no era que hayan trasladado la embajada hacia Jerusalén, sino que pues era una violación de parte de los palestinos a la nación israelita y que cualquiera que estuviera en esas condiciones atentando a su territorio, pues que iban a responder de la misma manera. Entonces, bueno, pues se está justificando pues estas acciones bélicas en contra de los y de las palestinas, sí. pues con tonterías, ¿no? Porque bueno, si ya escuchamos hace un rato el resumen, el pueblo palestino ha perdido más del 70% de su territorio, pues desde el 47, ¿no? Y hay que recordar que si hablamos de términos de negociaciones diplomáticas o de posiciones de los países dentro de Naciones Unidas, hay un voto mayoritario de los países por el reconocimiento del Estado palestino. Y esto es algo que existe, que es real, que también ha sido una lucha, pero los palestinos han logrado que en el mundo se reconozca su existencia. Que bueno, suena un poco raro porque ya existían, sí, ya pero para que esto forma parte de toda esta lucha, digamos, política. Y bueno, Estados Unidos e Israel son dos naciones que no reconocen al país palestino como tal, pero hay una mayoría que ha clamado por que se reconozca a Palestina y se deje de ocupar su territorio, ¿no? Entonces hay que decir también por ahí que eso ha sucedido. Dentro de los países que han reportado movilizaciones en favor de los palestinos está Chile. En Santiago de Chile se tomaron unas instalaciones universitarias por ahí, y eso es parte también de lo que la gente ha venido respondiendo. Y bueno, no se tienen muchas otras informaciones de movilizaciones solidarias en el mundo, pero también es claro que en las redes sociales hay una batalla bastante fuerte en contra de esta acción que ha generado Estados Unidos y que bajo el gobierno de Trump pues le va a acarrear muchos más problemas diplomáticos, porque recordemos que hay un disenso bastante fuerte ahora en la población estadounidense a partir de la llegada de Trump y de toda esta ideología supremacista, ¿no? que está también detrás de todo esto, pero que bueno, después hablaremos más de ella. Así es, bueno, a pesar de lo que el gobierno de Turquía puede significar también para la guerra en esta área del Medio Oriente, pues Turquía, por su parte, Erdogan expulsó a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio por la masacre que se ha vivido estos días pasados. Pues bueno, siempre hay muchas cosas que decir de Palestina. Es siempre muy difícil concluir con una situación tan complicada. Pero bueno, en estos momentos también, o desde antes de esta situación, recordemos que se están juntando aquí con este traslado de la Embajada de Estados Unidos una fecha muy importante, ¿no? Que es la fecha en donde comienza a no aceptar el pueblo palestino la ocupación de sus territorios hace 70 años. Entonces están coincidiendo estas fechas y la gente que apoya a Palestina en el mundo pues ha llamado a varias actividades, entre ellas Radio Free Palestine, un colectivo que transmite desde Quebec, Canadá, desde hace muchísimos años. Montreal, ¿no? Desde Montreal, sí, perdón. Desde Montreal, en Canadá. Y hicieron un llamado a medios libres e independientes para que hubiese un cadenazo radial, como le llamamos acá, con materiales, con horas de transmisión y con atención a la causa palestina. Y entonces esto está sucediendo desde ayer y justo el día de hoy también con diversos medios. Algunos medios libres mexicanos también han o hemos tomado, aunque sea una parte de nuestras producciones, para hablar del tema y después para poder hacer que se escuche más lejos. Y algunos otros medios han tomado horas de esta transmisión y han tomado el tema para poder unirse a este maratón radiofónico que llama la atención acerca de este suceso histórico en Palestina, que se cruza ahora con una nueva ola de represión. Así es, en este aniversario del Nakba, pues les mandamos un abrazo fraterno de solidaridad a todas nuestras compañeras y compañeros de allá de Palestina y a todos los que se están uniendo a esta red de comunicadoras y comunicadores de medios libres que está alzando la voz por Palestina, por el baño de sangre que se está viviendo allá y en repudio a las políticas de Donald Trump. Bueno, pues eso es lo que tenemos y vamos a ir a una canción. Vámonos con una cancioncita. Para regresar aquí en La Poporosita. Y regresamos a La Poporosita. Esto es Calle 13, Latinoamérica. Kay kos ko yakta pika yata ta hawa yakta kuda pi u yari wa ni kuda wa ki kuda pa ni kuna kuna ka ayin ta ki kuira kuna chay mu ka kay Puerto Rico na shung manta pacha pa ki kuna sutik mi calle 13 y las patas vemos jota kita pomanchis chay ta ki sutik mi Latinoamérica u yari kusunchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bien, pues estamos aquí de regreso en esto, La Popó Rosita. Recuerden que nos pueden escuchar a través de esta, la 99.1 en su FM, y también a través de frecuencialibre.info o .blogspot. Nos pueden escuchar ahí, ahí está el streaming en vivo. Y también, por si quieren mandarnos algunas sugerencias para mejorar esta transmisión, recuerden que nos pueden escribir a través del correo electrónico radio99.1@gmail.com. Y si se trata solo de La Popó Rosita, nos la pueden encontrar. La Popó Rosita tiene su Facebook, ¿no? Nos pueden encontrar en está Facebook. Está cagado su Facebook, ¿no? Está cagado, pues, porque hay mucha mierda por ahí que vamos compartiendo. Y muchos memes cagados y mucha buena onda para todos ustedes. Y entonces ahí y pues nos pueden escribir, nos pueden pedir sus peticiones musicales, algún tema del que quieran que hablemos aquí, o felicitaciones, yo qué sé, todo lo que quieran. Por ahí nos pueden aventar toda su mierda. Y bien, pues vamos a continuar un poco con esta sección de Copronoticias. Y hoy estaremos hablando aquí con el monito vudú, que nos hará favor de contarnos un poco sobre Codedi y qué es lo que pasó ahora en San Cristóbal de las Casas por estas fechas. Y pues cuéntanos un poquito, monito. Sí, vamos a platicar acerca de la visita de el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas Codedi a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es parte de las actividades que tienen de difusión acerca de su trabajo, de su iniciativa de un centro comunitario educativo llamado la Ex Finca Alemania, ahora, que se encuentra en Oaxaca, en Huatulco. Y bueno, este comité que ha venido trabajando ya desde hace, bueno, se funda hace 20 años, pero tiene un trabajo reciente con la toma de esta finca, en donde decidieron crear un espacio comunitario educativo que no se adhiera a la educación formal, y en donde se enseñan oficios y se enseñan distintas artes a la población que en esa zona de alguna manera pues no puede acceder a la educación formal, porque como ustedes saben, Oaxaca tiene uno de los niveles más difíciles de acceso a la educación por el nivel de pobreza y de condiciones que hay, y por otra parte porque también mucha gente ya no está muy de acuerdo con la educación oficial promovida, sobre todo recientemente después de esta andanada de golpes con la reforma educativa de Aurelio Nuño y el PRI, que vino pues a destrozar parte también de todo este tejido social que existe alrededor de la educación en el estado de Oaxaca. Pero bueno, Codedi tiene su trabajo en este lugar llamado la Finca Alemania, Ex Finca Alemania ahora, como dijeron en una de sus actividades aquí en San Cristóbal. Y básicamente vinieron a difundir su trabajo y a hacer una denuncia, porque en el mes de febrero fueron atacados en una camioneta en donde viajaban 5 personas, entre ellas el coordinador general de Codedi y otras personas, en donde perdieron la vida tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, una persona adulta, y sobrevivieron el coordinador de Codedi, Abraham Ramírez Vázquez, y una compañera. Entonces, esto pasó en febrero, y a partir de febrero hubo toda una serie de situaciones de solidaridad con diversas organizaciones alrededor del mundo que van siguiendo la lucha de Codedi y empatizan con ella y se solidarizan con ella. Entonces hay también un informe, ¿verdad?, que estuvieron dando a conocer en estos días. Y platícanos de qué se trata este informe. Sí, como ha explicado el compañero, el 12 de febrero de 2018, sicarios en una Chevrolet verde rebasaron la camioneta donde viajaban 5 de los integrantes de Codedi. En este atentado fueron asesinados el compañero Alejandro Antonio Díaz Cruz, de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez, de 17 años, y Luis Ángel Martínez, de 18 años. Como ha explicado el compañero, en 2013 hicieron una recuperación de más de 300 hectáreas que le llaman ahora el Centro de Capacitación, donde hay una organización de 48 comunidades de la región de la Sierra Sur, Istmo, Valles Centrales y Costa del Estado de Oaxaca. Dentro del Centro de Capacitación de Ex Finca Alemania podemos encontrar más de 18 talleres de producción, de formación como carpintería, corte y confección, agroecología, mecánica, medicina natural, zootécnica, balconería y muchos más otros talleres. Sí, la Finca Alemania, perdón, la Finca Alemania o Ex Finca Alemania, ahora es llamado el Centro de Capacitación de Codedi, también fue sede recientemente de un encuentro de medios libres, el encuentro de los tejemedios también. Recientemente ahí se fueron a encontrar varios activistas, personas que hacen medios libres, radialistas, gente de Oaxaca, gente de otros lados de México y del mundo, para darle la pues bienvenida a una nueva estación de radio, una radio comunitaria más que ahora transmite desde ese lugar. Y bueno, como estabas comentando, algunos datos acerca de lo que es la Finca Alemania vienen a partir de un informe que hizo una brigada internacional que fue a observar, a recabar datos de qué era lo que había pasado a partir del ataque en donde perdieron la vida estas personas y, por supuesto, a hacer una denuncia nacional e internacional de la situación que sucede. Y bueno, este informe también habla un poquito de de cómo comienza la finca, pero además de cómo trabaja, ¿verdad? O sea, resalta la manera en la que la comunalidad oaxaqueña, en el intercambio de trabajo, en el trabajo colectivo, en toda esta serie de situaciones que se hacen de manera voluntaria para sobrevivir en conjunto, se lleva a cabo con este tipo de organizaciones y su intención, pues, de tener procesos mucho más autónomos en cuanto a la producción de su alimentación, de su vivienda, de las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tiene este informe que habrá que resaltar? Pues el informe resalta que CODEDI está trabajando y luchando por la defensa del territorio. En la parte de Huatulco se han implementado complejos turísticos en las bahías y ha implementado el despojo de miles de hectáreas de playa y de selva, así como diferentes fuentes de agua de las comunidades para el uso y consumo de los grandes hoteles. De ahí y de esa lucha empezaron todas las amenazas a la vida de los que luchan con CODEDI, ¿no? También tienen otra amenaza latente por la defensa del territorio con el tema del granadillo. ¿Sabes lo que es el granadillo? No. El granadillo es un árbol que ahora mismo hay mucha demanda para la exportación de Japón y China. Es una madera preciosa de un árbol conocido. Ahora. Hemos estado teniendo ahora problemas sí, técnicos. Con razón, parecía que no se escuchaba aquí el compañero. Retomemos un poquito la historia de lo que decías ahora en esta última parte. Estábamos platicando de... La última media hora. ¿Cuáles son las principales problemáticas que hay en este territorio y que vienen descritas en el informe para que ustedes conozcan, pues, quién tiene interés de atacar a CODEDI, ¿verdad? A estos campesinos y a estas personas que trabajan en la exfinca Alemania. Pues están teniendo problemas sobre todo con el crimen organizado, con el tema de los talamontes por el árbol del granadillo. El granadillo en estos últimos años está teniendo una exportación ilegal muy fuerte en Japón y en China por el tipo de madera usados para los acabados finos de autos de lujo y la devastación de bosques de sierra que está haciendo la devastación de los bosques de la Sierra Sur. Sí, y bueno, por otra parte habrá que mencionar todos los concesiones a megaproyectos turísticos que se generan en la zona de Huatulco, que como ustedes saben, pues es una zona en donde hay bastante dinero invertido y bastantes luchas de resistencia justamente por este tipo de depredación al territorio que existe para bueno, jalar los recursos hacia las necesidades de un área turística, pero que dejan fuera, por supuesto, a la población y a sus necesidades también de agua, de tierra, de bosques, etcétera, etcétera. Y bueno, CODEDI se enfrenta a estas situaciones en estos momentos. Han decidido salir de Oaxaca para que se conozca la lucha de CODEDI en distintos lugares, y en San Cristóbal de las Casas acaban de estar presentes el fin de semana pasado, en el Centro Cultural Guapaní y en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En el Fraiba hubo una conferencia de prensa en donde se dio a conocer también un manifiesto, que es lo que vamos a escuchar a continuación como parte de estas intervenciones de CODEDI, y luego vamos a regresar a comentar y a complementar, ¿no?, la información que hay acerca de este tema. Entonces escuchemos lo que tenemos en la conferencia de prensa del Fraiba, y esto es la frecuencia libre 99.1. Hoy tenemos el honor de que estén con nosotros los compañeros de la Comisión Política del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Compañeras, compañeros, bienvenidos al Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, quienes han tenido una lucha muy importante por la defensa del territorio y por la construcción de la autonomía en Oaxaca, Y por lo mismo, pues, han sufrido una serie de represiones y acciones violentas en contra de su lucha. Además, también pérdida muy lamentable de compañeros como Alejandro Díaz, Luis Ángel Martínez y Ignacio Ventura, a quien recordamos en este día por su lucha, y que son víctimas de esta violencia del Estado, de quienes se atreven a organizarse y a luchar por sus derechos en este país. Contamos con la presencia de compañeras y compañeros del CODEDI, como se le conoce, del compañero Cristóbal Ramírez Cruz, bienvenido compañero, del compañero Freddy García Ramírez, bienvenido. Gracias. De la compañera Esther Cruz Ortiz, bienvenida. Y de la compañera Beatriz Serrano. Asimismo, pues está con nosotros una compañera del colectivo Nodo Solidale, quien es una de las organizaciones que ha impulsado una acción solidaria a nivel mundial por la lucha de estos nuestros compañeros que son parte del Congreso Nacional Indígena, y que desde ahí pues han estado articulando y luchando por sus derechos como pueblos originarios. Le daremos, nos traen su palabra, y le daremos la palabra al compañero Cristóbal Ramírez Cruz para que nos diga lo que está sucediendo actualmente en todo su proceso de lucha, que sabemos que hay una serie de amenazas a su proceso. Entonces pasamos con el compañero Cristóbal Ramírez Cruz. Buenos días, compañeros, compañeras aquí presentes. Les traemos unas palabras, pues, de los compañeros del CODEDI, ¿no? A los pueblos de México, a los medios libres y comunitarios, a las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. El día 12 de febrero del presente año, a la altura del paraje conocido como Cerro Metate, una camioneta en la que viajaban nuestros compañeros fue cobardemente atacada por asesinos al servicio del Estado. En este ataque fue asesinado el compañero Alejandro Díaz, fundador de CODEDI, y los jóvenes Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez, quienes son originarios de comunidades donde se promueve la organización comunitaria para la defensa de la tierra y territorio de los pueblos. Cabe recordar que en esta zona de la Sierra Sur existen 4 proyectos hidroeléctricos, uno de ellos en donde actualmente se encuentra nuestro centro de capacitación, del que nuestros compañeros también formaban parte. A 3 meses del cobarde asesinato de nuestros compañeros, denunciamos la omisión por parte del Estado, quien en lugar de realizar una investigación seria para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestros compañeros, los premian con cargos públicos y solo dan largas al asunto, priorizando su farsa electoral que solamente recrudece los conflictos en las comunidades. Con esto, el gobierno de Alejandro Murat, en lugar de contribuir a la paz social, solo promueve la violencia y los conflictos entre comunidades, creando con esto las condiciones para la entrada libre de megaproyectos de muerte y grupos delictivos, quienes en muchas ocasiones actúan como brazo ejecutor del Estado. Este año termina la administración de Enrique Peña Nieto, dejando un saldo de miles de asesinados, desaparecidos y cientos de conflictos sociales en el país, sobre todo por la defensa de los territorios de los pueblos. Además, continúa la criminalización de la protesta social, encubierta por su lucha contra el narcotráfico. Lo mismo ha sucedido en el estado desde la llegada del Junior Alejandro Murat Hinojosa, donde además se han incrementado los feminicidios y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Frente a este contexto, vemos que el sello de este sexenio priista y el regreso del PRI a Oaxaca es la impunidad. Ante esta política del Estado, seguiremos exigiendo que se presente y castigue a los culpables del asesinato de nuestros compañeros y que el Estado reconozca su culpabilidad al mostrar omisión ante estos casos. Hacemos un llamado a organizaciones sociales, colectivos, hombres y mujeres solidarios a que se unan a nuestras exigencias de justicia y a las acciones que se realizarán en el marco de los 3 meses del cobarde ataque hacia nuestros compañeros. Alejandro vive, Luis Ángel vive, Codeli vive, por la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, ni un paso atrás. Estación Codeli, ex finca Alemania, 2018. Este pasaje musical fue cortesía de la China, este fondo que estamos escuchando, que ella misma lo ha bailado cuando va allá al Istmo, la hemos visto bailándolo. Pues es así la historia de Codeli, esta denuncia en un país donde pasa la corrupción por encima de cualquiera de nosotros. Exigimos justicia para todas las mujeres desaparecidas, para todos los presos políticos, para todos los asesinados en esta lucha por nuestras tierras, por nuestro país, por nuestra dignidad. Y bueno, aquí escuchamos las palabras de los compañeros de Codeli, quienes pues evidentemente viven un proceso muy difícil para la situación que se vive en este país. Y bueno, efectivamente este gobierno de Enrique Peña Nieto está por terminar dejando un saldo enorme de asesinatos, de presos, desaparecidos. Y bueno, pues cuantos más peñas, hashtag son chingaderas. Sí, estamos también dando a conocer las actividades de Codeli, digamos sumándonos a este llamado que hacen ahí en este manifiesto, un llamado general, ¿no? A difundir esta lucha y a exigir que haya justicia para estos compañeros que fueron atacados en una carretera federal cuando esta comisión de Codeli regresaba de una negociación con funcionarios de gobierno. Son atacados en una carretera, son baleados, su camioneta es baleada y ahí pierden la vida 3 personas. Todo esto no es poca cosa, ¿no? Finalmente, en un país acostumbrados a una cantidad enorme de situaciones de violencia ya, estamos intentando pues llamar la atención también para no acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Y el gobierno del actual gobernador, José Murat, en Oaxaca, pues tiene una responsabilidad mínima finalmente que le corresponde, no porque sea tal o cual político, sino porque está claramente estipulado en la ley que tienen que investigar este tipo de situaciones y se tiene que hacer tomando en cuenta pues el nivel de importancia que tienen estos luchadores sociales en su estado y claro, en estos momentos pues está pidiendo que haya presión para que este tipo de gobernantes pues asuman el papel que les toca jugar en un país donde vemos que la situación básicamente es que los gobiernos, funcionarios de gobierno, personas encargadas de procurar la seguridad o la justicia dentro de este país, pues básicamente no lo hacen y por eso reina la impunidad como forma de gobierno y estrategia política alrededor de México. Entonces, mandándole un saludo a todas aquellas personas que nos escuchen en otros lados del mundo, en otras radios, en otros colectivos, pues igual se extiende la invitación para dar a conocer lo que acontece en Oaxaca con la con la lucha de Coderi, pero también queremos hacer énfasis en la importancia de lo que este grupo, de lo que este consejo ha hecho a partir de esta recuperación de tierras, que es una experiencia bastante importante que está llamando la atención en México y en el mundo, ¿no? Entonces, por ahí queremos que nos cuentes cómo ves tú el proceso de la ex Finca Alemania, qué es lo que viste. Pues Finca Alemania empezó en el 2014 con la recuperación de tierra de 300 hectáreas de tierra, y poco a poco han ido construyendo un centro de capacitación donde actualmente imparten más de 18 talleres y está organizado por más de 48 comunidades del estado de Oaxaca. Nosotros estuvimos allá hace un mes para el encuentro del TG Medios para apoyar el proceso de la radio comunitaria Radio Machete. Allí estuvimos con la inauguración y con las capacitaciones a talleres para los comunicadores y comunicadoras del valle. ¿Estuvo alegre o no estuvo alegre? Estuvo muy alegre, nos recibieron súper bien, nos dieron de comer, de dormir, todo muy chido, y pudimos ver la organización y el proceso de autonomía que están llevando los compañeros de Coderi. ¿Conociste alguno de los espacios de talleres o de oficios con los que trabajan? Pues estuvimos visitando el taller de automoción. Tienen tres naves muy grandes donde están capacitando a jóvenes de la región para que puedan aprender a arreglar los autos. A ser mecánicos, sí. Bueno, muy bien, pues eso es lo que tenemos para comentarles acerca de Coderi, las actividades en solidaridad con Coderi en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a hacer otro corte musical. ¿O tenemos algo más que comentar al respecto? No, ya después de tanta mierda, lo único que quiero escuchar es algo de música que aliviane mis oídos. Y esto es los Rage Against the Machine, Killing in the Name. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some are those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vaya. Bien, pues estamos aquí de vuelta en esto, La Popó Rosita, a través de la 99.1 de su FM. En algún lugar del Valle de Jovel estamos transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, pues también aquí en Chiapas suceden cosas horribles, catastróficas, que indignan a todo el pueblo, a todo el mundo. Las pasadas semanas estuvimos viendo por ahí correr en las redes sociales, en internet, esta noticia que había desaparecido un compañero ciclista, y bueno, dentro de la búsqueda se encontró a otro ciclista en la carretera Ocosingo, en el kilómetro 175, me parece, perdón, 158, perdón. Ya estoy cambiando acá los números entre el kilómetro 150 y 170. Encontraron a un compañero ciclista que habían asesinado. No era el cuerpo del compañero que se buscaba, pero bueno, así sucedieron las cosas. Y bueno, estoy utilizando todas mis boletillas por si les quedaba duda, por si andaban con el pendiente. Estoy en la sección de utiliza tu muletilla favorita. Pues bueno. Bueno, ya me voy a poner seria porque este es un tema serio. Y bien, pues encontraron al compañero días después. Se encuentra el cuerpo de nuestro compañero alemán. Y bueno, esto da pie a que todos los ciclistas aquí en San Cristóbal, en Las Casas y en México y en el mundo, se movilicen pues para visibilizar el hecho de que están asesinando, están desapareciendo, están violando todos los derechos que como cualquier peatón, como cualquier ciclista, como cualquier ser humano, se tiene el derecho a la vida. Y bueno, las autoridades en México dieron por hecho que eran sus cuerpos sin haber hecho las investigaciones correspondientes. Y bueno, así se da. ¿Nos puedes platicar un poquito, Monito, tú que estuviste en esta movilización que se hizo? Sí, bueno, estuvimos el primer domingo de las movilizaciones. A mí me tocó estar acá, pero también hubo una cobertura de medios libres de Radio Zapote, Regeneración Radio, en Ocosingo, en donde se colgó en un poste una bicicleta blanca. La bicicleta blanca, muchas personas han preguntado qué significa. Es una actividad, una acción que surge a partir justamente de este tipo de accidentes injustificados contra ciclistas, en donde se queda impune, digamos, el caso. Desafortunadamente el ciclista muere en estos casos y los demás ciclistas o las los grupos, clubes, peñas de ciclistas, como los quieran llamar, se unen para hacer un homenaje y dejarle claro a la gente mediante la posibilidad de colgar una bicicleta de color blanco, pues que existen los ciclistas, que existe esta cultura del ciclismo y que se les tiene que respetar. Básicamente eso es lo que significa. En San Cristóbal de Las Casas, el mismo domingo, en la Cruz, en la Plaza de la Resistencia, se reunieron otros grupos de ciclistas que también estaban lamentando la muerte de Holger Franz y de Christoph, un alemán y un polaco. Y se juntaron, por supuesto, personas solidarias tanto de San Cristóbal de Las Casas como de otros países para hacer una marcha con y sin bicicletas. No era necesario que llevaras bicicleta o que fueras ciclista. Entonces mucha gente llegó a hacer también esta manifestación en la plaza, pero además también se caminó por el Andador de Guadalupe y posteriormente ya se hizo una rodada como tal con los ciclistas. Esto fue parte de lo que pasó. La exigencia en general de todos los grupos es que la fiscalía aclare e investigue y aclare la situación, otra de estas exigencias, porque, como bien comentaste, se dio por hecho que al encontrar un zapato de uno de los ciclistas, al encontrar las bicicletas y dar a conocer pocos detalles de cómo fueron encontrados los cuerpos, no se tiene la certeza de que sean los de ellos. Es decir, que aunque parezca todo indicar que sí son los de ellos, existe un procedimiento legal por el cual se tiene que corroborar que un cuerpo corresponde a una persona para que puedas avisar realmente a sus familiares que son esas personas. ¿Qué relevancia tiene eso en México? Bueno, hemos estado viviendo momentos bastante terribles en donde no se tiene la certeza de que los cuerpos encontrados de personas desaparecidas sean los cuerpos que reclaman los familiares, o se les han entregado cuerpos que los familiares no reconocen como como a su persona fallecida. Esto es absolutamente grave que suceda, no es cualquier cosa. Entonces, en el caso de los ciclistas también se dan estas circunstancias y después hubo otras actividades, ¿verdad? Así es, bueno, pero como ya mencionas, es importante saber que en este contexto de miles de desaparecidos en el territorio nacional, pues es grave que las autoridades siempre quieran cerrar los casos y, bueno, pues darlo como por un accidente en esta ocasión. Quisieron cerrar el caso, quisieron dejar de investigar, sin embargo, la presión de la comunidad de cicloviajeros y de personas en general, ¿no?, que se unieron a esta búsqueda de Holger Franz, porque inició así como una búsqueda en las redes sociales de persona a persona, pues iba pasando la foto y nos iban preguntando si lo habíamos visto por acá por San Cristóbal de las Casas, y bueno, así se fue haciendo el rumor un poco más grande, y con esta presión pues lograron que la fiscalía de esta región de Ocosingo, pues de a la que pertenece esta en este kilómetro 158 de la carretera San Cristóbal Ocosingo, pues pudiera decir que efectivamente fue un homicidio. Hasta hace pocos días se sabe que fue un homicidio y se sabe las condiciones en las que se encontraron pues los cadáveres, uno de ellos sin cabeza y el otro sin pie, y con marcas de quemaduras en la espalda. Es un poco fuerte decir que estas cosas estén sucediendo, y la descripción de los cuerpos pues parece un poco amarillista si lo vemos así, pero en realidad no lo es, porque más hay bien, que decir las cosas como son, ¿no? Claro, y más bien hay que tener la certeza de que por el hecho de querer ocultar los temas que suceden en Chiapas, en este caso, la gravedad de los temas, en favor de que nadie hable mal del Estado, de claro, que nadie hable mal de, o sea, que el turismo venga, etcétera, el tema de que la gente en otros lados del mundo se entere de la situación que aconteció a estos dos cicloviajeros. Y en lugar de ocultar la realidad o pretender maquillarla o pretender meterle al Estado más publicidad para que vengan turistas, mejor deberían resolver el problema para que existiera una verdadera seguridad a los turistas que vienen a visitar Chiapas, porque si no, las personas van a seguir viniendo y van a seguir padeciendo de este tipo de atropellos como los cicloviajeros. La responsabilidad, una vez más, del gobierno chiapaneco, pues es, nosotros no los vemos, ¿no? Nosotros lo que vemos es que queremos cuidar nuestra imagen de lugar, pueblo, estado turístico. Y bueno, falseando la realidad, pues no es la mejor estrategia, ¿verdad? Es una estrategia bastante mediocre. Y es vergonzoso realmente lo que sucede, te digo, en repetidas ocasiones. Pues siempre buscan, pues, número uno, desprestigiar a las personas, pues estos asesinatos, estas muertes trágicas. En este caso, pues quisieron decir que fue un accidente, y bueno, pues es lamentable, ¿no? Porque no nada más, en este caso se está visibilizando más porque son dos extranjeros, ¿no? En este caso de Alemania y de Polonia, pero bueno, existen muchas otras cosas que no se visibilizan, pues de estas cosas de los cicloviajeros, de viajeros que solamente no están de turismo, como estas personas que estaban de paso por México, sino bueno, pues que están atravesando el país en algunas otras condiciones, migrando hacia Estados Unidos, y bueno, pues que jamás se vuelve a mencionar nada de ellos y que nadie sabe dónde están. México se ha convertido en una fosa común para los migrantes, también eso es lamentable, y pues ahí sí nadie reclama sus cuerpos, ahí está miles y miles desaparecidos. Sí, en el caso de el alemán Holger Franz había sido entrevistado unos 15, 20 días antes. ¿No? Ah, no, perdón, Christoph había sido entrevistado por un medio chiapaneco en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En donde pues se hablaba de su forma de vida, de por qué es cicloviajero, qué le gusta, qué le llama la atención, cosas que estuvieron presentes en las protestas de los ciclistas. Más allá de los derechos, esta posibilidad de ser libre viajando por donde tú quieras con un medio de transporte que es barato, que no contamina, que es un medio de transporte que tiene muchas ventajas, al que oficialmente se le promueve, pero con este tipo de circunstancias se pretende como ocultar este tipo de forma de vida, ¿verdad? O, como dice, se pretende cambiar la forma de vida de estas personas de algo positivo a seguro andaba en algún problema, claro, seguro andaba con drogas, etcétera, etcétera. Pero nada que ver, los cicloviajeros en el mundo son una población enorme que transita simplemente en el continente americano de norte a sur cada año. Algunos pasan por México, no todos necesariamente pasan por México, pero a raíz de esto, a raíz de esta situación de Franz y Christoph, los cicloviajeros mexicanos se han unido para crear una red de cicloviajeros que pretende dar cobertura y certeza en términos de comunicación entre ellos, para que los cicloviajeros puedan transitar de un estado a otro de la República, puedan llegar con gente o a lugares seguros, ¿no? O con contactos de cicloviajeros mismos, y se les puedan dar recomendaciones y se les pueda decir para dónde, en qué horas, por dónde no transitar, etcétera, etcétera. una vez más la población pues hace el trabajo que le tocaría hacer, en este caso a las autoridades. Sí, en el caso de Chiapas existirá verdaderamente una ley de las ciclovías y de los ciclistas que no fuera algo muy general y muy antiguo, que es bajo lo que se rige este estado de la República, ¿no? Siendo que de manera bastante actual, muchísima gente de la que viene y visita San Cristóbal de las Casas, Tuxtla, Comitán y todos los demás espacios turísticos, lo hace en bicicleta o quiere hacerlo en bicicleta. Entonces, si no reflexionan esto, pues claro, la serie de circunstancias seguirán aconteciendo y las lamentaciones de los hoteleros y demás empresarios locales acerca de que el turismo baja y baja y baja y no les llega a ellos ningún tipo de recurso, pues seguirán existiendo porque suelen guardar silencio frente a estas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, vamos a escuchar un audio de la movilización y de esta rodada que tuvo lugar en San Cristóbal. Esta es otra rodada, ¿no? La rodada donde vino el hermano de mayo, exacto, el del 11 de mayo del 2018. Son palabras del hermano de Holger Franz, Rainer Hagenbusch. No sé si así se pronuncia, pero eso es lo que yo comprendo. Y bueno, vamos a escuchar el audiocito y regresamos. Dado su monitor para compartir la palabra. Rainer Hagenbusch, I'm the brother of Holger. It's a great pleasure to stay here today. It's so fresh for the many people. Honor Holger, write good sentence, good condolence. May 5,000 people we are in contact in Mexico, in Japan, in China, in Thailand, in Germany. Well, it's so unbelievable what's happened here. So we fight for Holger and Chris, yes, and we fight for all the bikers and fight for all the free world. That's the point. That's what's happened in this land, in this beautiful country. This is not Mexico. There's a group of wild boys, of stupid boys, bring bikers. Yeah, they murdered. That's fact. So, thank you to this beautiful country. Say we stay here and we enjoy this. Oh. No? Yeah. This is my daughter Anna, and they try to make a little sentence to you in Spain. We don't speak Spain, but she tried. Oh, Mexican, yeah. So, dear friends, I'd say gracias por estar aquí, like everybody, and México es un hermoso país. Encontramos muchos amigos en el viaje como Holger. Chris. Thank you, everybody. Thank you, everybody, and we fight again. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a compartir unas palabras de la Red de Apoyo a Cicloviajeros en México. Es una organización, para que no la conocen, que surge a raíz de los tristes sucesos que nos están aconteciendo ahora y por los cuales estamos muy apenados y muy tristes. La Red de Apoyo a Cicloviajero México somos gente ciclistas, cicloviajeros de todo el país, pero también se está sumando gente del mundo entero. Lo que la Red de Apoyo trata es, o va a tratar, o lo que vamos a hacer, es tratar de apoyar a los cicloviajeros, tanto nacionales como extranjeros, a que su paso por nuestro país sea a salvo. ¿Cómo? Tenemos monitores en todos los estados del país y en muchas ciudades de esos estados, y bueno, estamos conectados a manera de que cuando pase algún ciclista, algún cicloviajero, pues podamos acompañarlos, podamos alarmarlos, alertarlos de qué rutas tomar y de cuáles no. Y pues bueno, comenzamos. Podrán violentar nuestros cuerpos, detener nuestro palpitar, pero no podrán apagar nuestra luz. El viaje de un alma libre es eterno. En memoria de las y los que no están, exigimos justicia. Holger Franz y Christoph en Chiapas, Johnny Villarreal López y el pequeño Víctor Villarreal en Monterrey, Nuevo León, José Hernández Pérez en Querétaro. Son solo algunos de los nombres de las víctimas de la delincuencia organizada, violencia vial, mala o nula planeación de infraestructura ciclista, irresponsabilidad automovilística, mala planeación de ciudades, dando preferencia a los automóviles sobre ciclistas y peatones. Los asesinatos de Holgen y Christoph han generado una ola de indignación, de tristeza, angustia, de rabia. Esta ola está recorriendo todo México y estremeciendo el mundo. La comunidad ciclista nacional e internacional organizada, en este mismo momento, pero en diferentes lugares, decimos a la distancia y en este momento decimos ya basta. Pedimos justicia, pero no solo por dos cicloviajeros extranjeros que en su ilusión de conocer este hermoso país en el que tuvimos la fortuna de nacer y de ver el mundo, fueron asesinados por cada una de las injusticias diarias y tristemente normalizadas, por las y los desaparecidos, por los feminicidios, por las y los secuestrados, por los violentados. Esta voz no es solo de ciclistas por ciclistas, es la voz de personas por personas, la voz de una sociedad con miedo a salir a las calles, a las carreteras o a abordar el transporte público. Exigimos a los responsables de salvaguardar nuestra integridad, hagan su trabajo. Exigimos el esclarecimiento del caso Christoph Holger. No queremos más mentiras ni conclusiones a modo. Exigimos fluya información verídica y castigo a los culpables. Por el derecho a movernos libremente por los caminos de México y del mundo, por la vida. Red de Apoyo Cicloviajero México. Gracias. En este momento vamos a hacer una rodada simbólica y al final Bien, pues estamos aquí de vuelta. Acabamos de escuchar este audiecito donde pues el hermano de Holger Franz vino a San Cristóbal de las Casas diciendo que bueno, estaba muy agradecido por toda la movilización que se había hecho en este hermoso país, que bueno, suceden cosas como esto, es una gran pena. Y por ahí escuchamos también el comunicado de esta red de apoyo a cicloviajeros. Los compañeros pues se están movilizando para que estas cosas no pasen o tengamos como más opciones de poder comunicarnos entre nosotros, entre todos los que estamos haciendo uso de las bicicletas. Y bueno, pues es lamentable que pasen este tipo de situaciones. Como bien lo decía mi compañera hace un momento, pues ahora claro que surgió la noticia porque son extranjeros y pero la realidad está en que no solo pasa a los extranjeros, pasa todo el tiempo. Cualquiera podría ser pues víctima de una situación así. Y pues no hay que guardar silencio, sino más bien hay que levantar la voz y hay que buscarnos entre todos, porque si este sistema, lo que se supone que nos cuidan las autoridades, no hacen lo necesario y muchas veces son ellos quienes violentan a la gente y la criminalizan de tales formas, pues hay que unirnos entre nosotros para apoyarnos, para buscarnos. En todo caso, no solo sucede con los ciclistas, sucede con mucha gente en el estado de Chiapas. Pasan muchas muertes, mucha violencia, hay robos, hay secuestros, hay feminicidios y bueno, pues no hay que callarlo más. Sí, pues es sorprendente lo que la gente dice, porque creo que también lo manifestaron antes las personas que salieron a digamos, enteradas de lo que pasó con Krzysztof, también a manifestarse, personas de Polonia que viven en esta ciudad. Me parece increíble que a pesar de todo lo que sucede en México, estas personas todavía digan que México es un país hermoso, ¿no? Así es. Y que reivindiquen eso, cuando en realidad serían las primeras personas que podrían decir todo lo contrario después de lo que han vivido. Entonces, un poco el mensaje que escuchamos tiene un poco también este matiz, ¿no? De que deberíamos también aprender a valorar, ¿no? Cómo la gente de otros lugares llega también a decir, bueno, a pesar de esto que ha acontecido con un familiar cercano, sus recuerdos y sus vivencias de este país siguen siendo positivas, ¿no? Y bueno, creo que esto es importante decirlo, ¿no? Por otra parte, si no hubiera habido presión internacional y en movilización en la Ciudad de México y de ciclistas de varios lugares del mundo, quién sabe si sin esto hubiera habido una respuesta de la fiscalía, ¿no? Que al sentirse presionada por toda esta serie de situaciones, pues empezó ya a tener que hacer su trabajo. Pero esto requirió movilización de gente en varios lugares del mundo y manifiestos de varios colectividades o foros que promueven el uso de la bicicleta y de las políticas públicas de la bicicleta. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que en realidad, más allá de los cuestiones nacionalistas, pues lo que se vive en México importa afuera, y la gente de afuera toma también de su tiempo, de su esfuerzo, para manifestarse en favor de que termine esta violencia en México. Y esto no solo se vive con los ciclistas, sino se ha vivido con los 43 de Ayotzinapa y con muchísimos otros casos, ¿no? Entonces hay que mirar a México también como parte de una situación en general global, donde la gente está mirando lo que sucede aquí y no solamente con discursos pues un tanto nacionalistas que a veces se generan, ¿verdad? Donde, claro, efectivamente se pretende ocultar la realidad ante hechos graves que acontecen aquí solo porque le acontecen a la gente de aquí. Y yo creo que también la gente de fuera se está empezando a dar cuenta, ¿no?, de estas situaciones y de que el mundo turístico de San Cristóbal no es tan bonito como parece, ¿no? Nos vulnera a todas y a todos de la no misma importa de dónde seas. No, de la misma manera. Y bueno, pues eso es lo que se visibiliza y eso es lo que se ve con pues el deceso, el asesinato, el homicidio de estas dos personas, de Holger y Krzysztof. Pues les mandamos un saludo, un abrazo a sus familias, de solidaridad y de apoyo. Y bueno, pues vámonos con una cancioncita que reivindica esta onda bicicletera. Esto es La Lira Libertaria y se llama Dos Ruedas. Suerte alguien se saque algo, para sentir que me da la suelta en torno. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Estamos escuchando de fondo Gorillaz. Y bien, pues ya acabó la sección que más detestan, o sea, que más mierda tiene. Esta sección llamada Las Copro Noticias por fin acabó, por si pensaron que no iba a terminar. Ahí terminamos. Y bien, pues vamos a continuar un poco con nuestra programación. En un ratito más vamos a tener la Paloma Sabrosona, esta sección que trata de una receta semanal para todos aquellos que son vegetarianos, veganos o simplemente les late la verdura. Y bien, pues ahora vamos a nuestra sección de Popoema con la China, que nos tiene la poesía del día para que nos mojemos un poquito. Pues este día ha estado un poco trágico y bueno, pues lo que sucede es que así está el mundo, ¿no? O sea, como que por mucho que queramos tener fe, esperanza y resistencia y alegre rebeldía y muchas otras cosas más, pues la verdad es que a veces neta que sí cuesta un chingo de trabajo. Pero bueno, vámonos con un poema. Yo quería así como aportar un poco a la sonrisa de todas y todos ustedes esta noche, pero vámonos con este poema que es bellísimo, que en algunas ocasiones ya lo habíamos leído en algún otro programa, que se llama Mujer Palestina. Yo sé que vamos a seguir con la onda triste, pero les prometemos que después de este poema Mujer Palestina tendremos un poco de sonrisas para todas y todos ustedes. Y dice así: no hubo un solo día en que tú no estuvieses presente, un solo día en que no levantases en tus hombros montañas, piedras y fusiles. No hubo un solo día en que la causa en ti se debilitase. No hubo. No hubo miedo de armas, de tanques, de los perros uniformados, ni de toda la oscuridad que ellos causaron. Compartiste cada momento de nuestra historia en el Nakba, como todos nosotros. Lloraste la inmensa tristeza de los desterrados de la tierra. Cargaste por los caminos con tus pies descalzos nuestras memorias y maletas. Te alimentaste del gusto áspero de la derrota para gestar en tu vientre una generación que no bajaría la cabeza. Fuiste tú quien la educó así, un hijo en los brazos, otro en tu vientre. Aún así tomaste un arma para la guerrilla, hiciste marchas, manifestaciones, escribiste poemas, tesis y panfletos para las batallas, incendiaste centenas de veces los corazones, alertaste los peligros de negociar con tan vil y bellaco enemigo. Cuando la muerte hizo fiesta pensando que era nuestro fin, tú también saliste a las calles con piedras en las manos. Otra vez te reinventaste. No hubo un solo día en que no alimentaras nuestras almas con sueños generosos de libertad y nos enseñaras que solo la lucha los hará realidad. Tu lindo cuerpo carga arrugas, es verdad, profundas cicatrices, úteros en gestación, heridas abiertas, juventud, rebeldía, infancia, resistencia. Cada pedazo de él es nuestra historia. No hubo un solo día en que no sintiéramos tu firme presencia, un solo día en que no necesitásemos intensamente de ti, mujer palestina. Pues ahí estuvo este popoema de esta noche, y bueno, pues es una compilación de poemas del exilio palestino, Mi Verbo es Luchar, de Yasser Jamil Fayad. Y bueno, por ahí lo vamos a estar colgando en el Facebook de La Poporrosita para que lean todos estos bellos poemas del exilio palestino. Y bueno, pues esta es Mujer Palestina. Estuvo chido, ¿no? ¿O qué? Perdón, se me apagó el micrófono. Ay, güey. De lo impactada que estoy. Estuvo muy bonito, es muy bonito. Y sí, yo creo que dedicado para todas aquellas mujeres que han perdido la vida en este país, en el mundo. Y bueno, Y que están en resistencia ahora. Para todas aquellas que están en resistencia también. Y que bueno, pues hay que disfrutar un poco la poesía, hay que... Pues sí, es que ha sido muy trágico el día de hoy, pues todas estas noticias que hay, todavía hay más, lo que pasa es que ya no podemos más con tanta mierda. Y bueno, vamos a mandar saludos ahora a toda la banda que nos está escuchando a través de esta frecuencia, a través del Radio Zapote. Saludos primero para la banda del Radio Zapote que nos escuchan, algunos por ahí, compañeros, amigos, que pues también hacen lo mismo, que nos retransmiten por allá también en el Defectuoso. Oye, bueno, antes Defectuoso, ahora Ciudad Monstruo. Y bueno, un saludo para toda la banda aquí en San Cristóbal, un saludo para la banda de Botancop, que ya está llegando a su fin de ciclo, esta escuelita de comunicación popular, que bueno, están terminando su primer módulo, y bueno, esperemos que sigan adelante con este camino de comunicación, que encuentren lo que más les guste. Y bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos, a toda la banda de Promedios que hace posible que la banda se forme, que haya más comunicadores en este país, porque realmente necesitamos hablar de la verdad que está viviendo este país. Pues en realidad a todas y a todos, para no... Porque a todos lo, porque y todos, pero bueno... Porque luego nos reclaman así como que la onda es que... ¿Y por qué a mí no me mandaste saludos? Y así, bueno, pues para que no... Para que no se sientan, no se han sentido que tenemos tantos vayan. Fans que no los podemos mencionar a todos. Pero es para todos. Y bueno, saludos a la Paloma, que esperemos que nos esté escuchando, que no ha podido venir estos días, pero la queremos, ya te extrañamos, mana. La Paloma Sabrosona. No, esa no, esa es otra. Aclaro, la Paloma Sabrosona no tiene nada que ver con la Paloma de la Popo Rosita. Y chido. Pues bien, saludos para toda la banda, síganos escuchando. ¿Y qué más tenemos para hoy? Bueno, pues vamos a tener del contenido de tu receta, ¿no? De la Paloma Sobrezona, obviamente. Tu receta, su zanahoria. Bien, pues vámonos ya con esta su receta. Hoy vamos a tener la receta de Ratatouille. Y este es un platillo que es originario de Francia, se hace con varias hortalizas y bueno, en este caso utilizaremos las hortalizas y las cosas que tenemos por acá bellísimo Chiapas. Y bien, vamos a necesitar un poco de calabaza, vamos a necesitar aproximadamente 3 calabazas medianas, 2 pimientos. Una berenjena. Si no encuentra berenjena, bueno, no hay pex, omítala, métale lo que quiera a su receta. Y vamos a necesitar jitomate un poco maduro para que esté un poco dulce y menos ácido. Vamos a necesitar algunas especias como albahaca, tomillo, ¿tú qué? Tomillo, pimienta. Tomillo. Y bien, vamos a necesitar un poco de aceite de oliva y un poco de vinagre balsámico. Si no tiene vinagre balsámico, puede utilizar vinagre de manzana, un poquito solamente. Y bien, pues en primer lugar vamos a rodajear todos nuestros vegetales. Las berenjenas las vamos a rodajear y las vamos a poner a remojar durante 30 minutos en agua con sal y un chorrito de vinagre, esto para desflemarle, para que su cocción sea mucho más fácil, y además esto hace que no nos provoque inflamación, porque algunos no comen berenjena porque les inflama. Y bueno, esa es mi recomendación. Si no tiene usted ningún problema, bueno, échela así, haga lo que se le pegue su gana, échela al sartén así entera. Y bueno, vamos a agregar en nuestra sartén, vamos a agregar un poco de aceite de olivo, un poco de ajo, un poco de cebolla finamente picada y vamos a agregar nuestras berenjenas que se cuezan un poquito durante unos 5 a 7 minutos aproximadamente y así vamos a ir fritangueando todos nuestros vegetales. Sonido de que se está friendo por ahí ya la cosa en el sartén, por favor. así suena, ¿no? Ah. Muy bien. Sonido de que está cortando la berenjena. Muy bien. Efectos especiales. Bueno, aquí con la intervención del monito, que hace posible que yo le dé continuidad a mi receta, claro. Bien, vamos a sofreír todos nuestros vegetales individualmente y posteriormente, ya que todo está bien sofrito, lo vamos a colocar en un refractario o charola o lo que tenga, pues. Lo vamos a agregar un poco de aceite de oliva, los podemos acomodar así uno y uno. ¿Cómo suena el aceite de oliva? Una calabaza. ¿Por qué pones un sonido de mono? Ah, es que es el monito, claro. Ah, muy bien. Está chambeando. Pero debe ser el sonido del mono cocinando algo. Bueno, ¿ya me vas a dejar terminar mi sección de la paloma sobrosona? No, hasta que me digan cómo suena el aceite de oliva, por favor. Ya. Efecto especial, listo. Y cumplido, ya podemos continuar con esta sección. Vamos a ver. Ahí estamos escuchando de fondo al monito, pegando de gritos. Con esta super receta, ya se muere de ganas por comerla. Y bien, se muere de ganas por probar la berenjena en rodajas. Se muere de ganas por comérsela toda. Bien. Ya, bueno, vamos otra vez. Pónganse serios. Vamos a desinfectar, a lavar bien nuestros vegetales, a cortarlos en rodajas. Y las rodajas tienen que ser aproximadamente de un centímetro y medio. Esto porque cuando lo ponemos en la sartén van a perder el agua que tienen y, bueno, obviamente van a enflaquecer. Y vamos a quitarle las semillas, vamos a pelar y a machacar el ajo o a picar finamente, igual que la cebolla. Y hay que poner en una cazuela la berenjena, el calabacín, el pimiento, la cebolla, el ajo y los tomates. Cubrir con aceite y salpimentar y agregar todas las especias que tengan o que se les antojen encima. Y bueno, con esto, en unos 15-20 minutos van a tener un delicioso platillo. Y bueno, más los otros 20 que les tome ir a la verdulería, a la frutería, a comprar sus vegetales de temporada. Y bien, como cada semana yo les recomiendo algo que pueden consumir. Y estamos en temporada de mango, deliciosísimo mango. O sea que tome agua de mango, coma mango en el desayuno, a mitad del día mangos con chile, métale el mango por donde pueda. ¿Métale? ¿Qué? Así, ¿a quién? Así. Ya, es que ya me puse de humor para aventarles el alburts. Otra vez el monito ahí gritando de que ya está probando y metiéndose el mango por donde puede. Bien, pues así concluye esto, la paloma sabrosona. Y espero que les haya gustado esta receta y que, bueno, consuman vegetales. No olvide desinfectarlos bien porque en San Cristóbal de las Casas tenemos muchos pedos. Y no, literalmente tenemos muchos pedos por culpa de las amibas que se encuentran en nuestros vegetales, que, bueno, muchas veces no son regados con aguas limpias. Y bueno, por eso es importante desinfectar. Y recuerde que también podemos utilizar el epazote, el estafiate, como el agua de coco, por ejemplo, también sirve como desparasitantes naturales. Si los agregamos a nuestro consumo diario en nuestros alimentos para sazonar, bueno, podemos prevenir un poco. Y no olvides parasitarse constantemente, porque a veces aquí sí es necesario. Bueno, pues esa fue la receta de la paloma sabrosona. Y de ¿cuánto año? Zanahoria. Es que ya duró mucho esa receta y ahorita yo. Pues es que el monito no me dejaba acabar, güey. Échale la culpa al mono. Ya vámonos hacia la última parte de este programa. Y pues para cerrar con un poco de sonrisas, pues vamos a tener esta sección. La acabo de inventar. Del meme favorito de nosotras en. Uy, en redes sociales. Tengo varios. Ah, sí, pero bueno, tienes que comentarlo porque me gusta. Oye, mándenos, se me olvidan las palabras, güey. Oh, pues se llama déficit de atención. Me van las palabras de la boca. No, tienes que describir a tu meme favorito. Bueno, pero vamos a hacer esta ronda porque pues creo que todas y todos estamos involucrados en esto del meme. Y vamos a empezar por allá con Don. Eso dices. Con Don Monito Vudú. Coméntanos tu meme favorito de esta semana, Monito Vudú. Bueno, no es un meme como tal, porque el monito vudú, pues, regularmente usa sus recursos más en comprar plátanos que en ver las redes sociales. No mangos, pero, plátanos. No mangos, plátanos. Pero por ahí hay un video que circula en redes donde Anaya, el candidato del PAN a la presidencia de la República, tiene un muy buen video donde él es Gollum y Sméagol, el famoso personaje de El Señor de los Anillos. Y esto porque, como ustedes saben, el señor se dice y se desdice a cada rato. Primero estaba con la reforma energética, luego ya no, luego dice... O sea, va por ahí cantinfleando por la vida y pensando que la gente no se da cuenta de que lo ha hecho. Y bueno, en eso, cuando es Gollum, pues está hablando mal de la reforma energética, no sé qué, cuando es Sméagol dice, no, esto estaba muy bien, ¿no? Entonces, es como una muy buena parodia de este personaje, y siendo candidato a la presidencia, pues bueno, tiene más relevancia, ¿no? Entonces, búsquela por ahí, la van a encontrar en Facebook o en el Twitter muy fácilmente, no creo que les cueste trabajo, dado que este tipo de expresiones se vuelven harto populares. ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue? A ver tú, Carlos, cuéntanos tu meme favorito. Sí, ahora sí, no manches. Bueno, si no comentas tu meme favorito, te vas a convertir en un meme, ¿eh? Bueno, pues yo os hago mi única participación estelar en este programa. Mira, espérame, te voy a poner. Bien. Sonidos de aplauso. Para empezar, debo ser de las únicas personas en el mundo que no sabe mucho de memes. ¿Por qué? No sé, soy una desconectada. Sí. Pero les voy a contar el que sí que me persigue en mi camino con mucho cariño. Y es el de un delfín con cabeza de oso perezoso que me dice que nada es imposible y que siga mis sueños. Y yo pues hago caso. Sí. No, sí. Ahora veo las posibilidades de eso. Si él me lo dice, yo sigo mi camino. Claro. Así que estoy contenta de compartirlo con todas vosotras. Y espero que les esperance mucho en su camino también. Te voy a poner este aplauso. Aplauso, aplauso. Ya, para la próxima me miro más memes y les comparto. Algo más potente. A ver, seguimos la ronda memes. Bien. Bueno, hay varios que me gustan. Hay uno que compartí. Pero de memes. Sí, también. Estábamos hablando de eso mismo. Pero estábamos hablando de memes, güey. Ah, perdón, me distraje un poquito. Hay uno que me gusta mucho, que solo los que se dedican a hacer ediciones de cosas lo entienden. Y es que es un güey que está sentado frente a su computadora y dice, tú ahorita. Y entonces en la siguiente escena dice, ah, pero anoche. Y el mismo tipo en la misma posición. Para los que están aquí en la cabina, se enseña. Y es bastante cagado porque el güey literalmente está en la misma posición. Y es que esa es la realidad de muchas personas que se dedican a editar audios, fotos, videos. Claro. Que pasan millones de horas, así que... Es lo mismo, ¿no? Son tan clavados. Hay otro que es de un flan vegano que dice libre de gluten, libre de no sé qué madre. Y pues solo es una dona de hielo. ¿Una dona de qué? De hielo. Y me da mucha gracia, ¿no? Que tengan esa creatividad. ¿Sí? Para todos los que no comen huevo, no comen no sé qué, no, ah, no sé qué tanto. Ah, ya lo vi, el flan vegano. Dice, libre de gluten, sin preservativos, colorantes artificiales, 100% natural, sin modificaciones genéticas, libre de crueldad animal, sin grasas trans. Y pues es solo un cubo de hielo, entonces es el flan vegano, que bueno, no es tan así, pero... no es tan así la veganez, pero... El flan vegano... Ah, bueno, se las doy rápido. Ahí tienes esos sonidos de aplauso para tu meme. Y bueno, esos son mis memes favoritos en los últimos días, aunque hay varios. La verdad es que hay es varios, imposible recordar. Hay varios. Todos los días me cago de risa, y sobre todo con videos y cosas así cagadas que la banda comparte en estas redes. Pero quien realmente sí es una profesional del meme, del albur y de todo lo que provoque cagadas de risa es nuestra chinita. Ahí está, muy bueno. No, bueno, pues hay uno muy, muy tiernito que esta semana que dice: Doña Rita tiene 85 años, es enfermera, un ejemplo de profesionalismo que no se detiene por la edad. Lo único que le falla es un poquitín la vista. Y con la foto que acompaña a esta leyenda, es una niña que está a punto de vacunarse, su mamá detrás y la enfermera de 85 años que no le atinó a la niña y le atinó al pecho de su mamá. Entonces, bueno, pues le falla un poquitín la vista. A mí también me hubiera fallado, pues si trae la blusa del mismo color, nah, que la de la niña. Por claro que no. Parece un brazo de niña, claro. Parece un brazo de niña, sí. No, para pero nada. Pero muy mamey, ¿no? No, y bueno, pues ese es uno de los memes. Y otro, uno que compartí por ahí, todos lo vamos a subir a las redes para que usted se ría igual que nosotras. Y hay otro que dice: ¿vas a ir al cine? Dice: no, ¿por qué? ¿Y esas entradas? Para todas esas personas que se están quedando calvas, con mucho cariño, si van a ir al cine, pues móchense, llévenme. Ah, también, ahorita me acordé de ese meme donde le dice: que la virgencita te acompañe. Le dice su mamá a una morra que va a salir de su a la fiesta: ya me voy a la fiesta, mamá, que la virgencita te acompañe. Y entonces se llevan. Sale y dice: ahora sí, virgencita, vámonos con todo. ¿Por qué a dos? Pues porque me sale loñera, güey. Ahora es inevitable, comprendo. Es inevitable. Ahora comprendo. Ay, yo quiero hablar de muchos que me estoy encontrando. Dios, yo también, yo tengo por ahí una. Pero bueno, me los guardo para la semana que viene. Así es. Mientras, por aquí les voy a compartir uno en la poporrosita. Sí, pues hay muchos. Y también, bueno, de estas fechas pasadas que no pudimos estar acá, pues queríamos compartirles un poco la sección de los memes, pero pues ya se nos fue el momento, y el meme no es lo mismo en el instante que está sucediendo las cosas, a que pues ya pasaron 2 semanas, pues ya pa' qué, ¿no? Pues sí. Y bueno, vámonos con una cancioncita y regresamos. Para esto decir adiós. Ay. Es David Bowie, Let's Dance. ¡Miau! I'm Cine Debate Fraiva presenta Vestido de Novia, una película de Marilyn Solaya. Ciclo entre la ausencia y la palabra. Rosa Elena no abandona su vida ni sus sueños en desafío a la sociedad sexista y machista en Cuba de los años 90. Un relato sobre la transexualidad, la violencia de género y la doble moral. Presentamos esta historia que ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana en el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Fecha 16 de mayo de 2018, hora 6 de la tarde. Lugar Kinoki, Foro Cultural Independiente, calle Belisario Domínguez 5E, esquina Andador Guadalupano, Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Transmisión en vivo desde el Foro Cultural Kinoki en http://mixlr.com/foro-cultural-kinoki. Estamos aquí de vuelta en esto, la Poporrosita, ya justo terminando a unos minutos de cerrar esta programación. Y bien, pues eso que escucharon es este anuncio que va a estar mañana. Mañana tenemos el cine debate en Kinoki, este cine debate de Fraiva, donde está de invitada Elena Martínez, quien se habla acerca de esta este documental, es película Vestido de Novia, perdón. Es una película, perdón, me distraje un momento. Bien, pues están invitados todos, esta es entrada libre en el Kinoki. También tenemos en Kinoki mañana a las 9 de la noche esta serie de terror, este ciclo de terror, que será todos los miércoles. Mañana estará Cronos y la entrada cuesta 30 pesitos, es muy accesible por si quieren caerle ahí a ver qué tal. La verdad es que yo todavía no encuentro una película que me cause tanto miedo. Y bueno, también por ahí el jueves está este programa de poesía, entre poesía y música, igual en el Kinoki, es entrada libre. Y después de este programa está La Velada de Miringo, también lo pueden escuchar a través de la 99.1. O pueden ir en vivo ahí, luego hay chelitas, vinito, convivencia, palomitas. Ay, cáigale, cáigale, está muy bonito el ambiente por ahí en el Kinoki. Y también puede rentar sus salas por si quiere ver una película específica. ¿Y qué más tenemos para esta semana? ¿Qué otras recomendaciones tienen, chicos? Hagan su recomendación, esta es la sección. Les recomiendo que vayan y feliciten a su maestro o maestra en el Día del Maestro. Que no lo dejen pasar por ahí. Bueno, felicidades a todos porque todos ustedes son mis maestros en la vida. Los maestros y maestras formales y los que son el maestro de carpintería. Al maestro inolvidable. A la maestra inolvidable. A la maestra y al maestro con cariño. Ay, sí. Entonces, bueno, yo conozco a varios por allí en San Cristóbal. A los maestros luchadores y luchadoras de San Cristóbal. Sí. Un abrazo fraterno por ahí. ¿Qué tanto le hicieron el año 2016 a la China? Pero bueno, entonces, ay, felicitaciones. Déjame, te busco tu sonido. A los bonito. Mairos y a las Mairas. Esa es mi recomendación. Sí, no se haga, llévele ahí un costal de manzanas, un costal de frijol, que la crisis está muy, muy cabrona. Pero sí, hay que felicitarlos porque son ellos quienes pues se han hecho responsables también de las cosas buenas en este país, de todos los que nos educan. Ahí está el monito hablando. Oh, no, claro, monito, sí, yo te entiendo, amigo, te estoy comprendiendo perfectamente bien. Bien, pues esas son las recomendaciones de esta semana. Felicidades a todos los maestros, a todas las mamás que la semana pasada no pudimos felicitarlas, pero sabemos que están ahí, que luchan, que son mujeres que están todos los días dándole a la vida para sacar adelante a sus familias, sus casas, la vida. ¿Y alguna recomendación más, güey? Ay, no manches, no pongas esa rola. Así no. Así no, ese no lo feliciten, por favor. Bueno, esa fue la recomendación de la China. Creo que la China quiere recomendar Yo soy tu maestro en Morodo. Esa es la recomendación. La verdad, yo no la recomiendo tanto, pero... Pues ha sido un placer para mí estar con todos ustedes en este martes de Popó Rosita. Y bueno, espero que nos podamos escuchar la próxima semana. Yo soy Susana Oria y que tengan una gran noche. Aunque hoy no está tan húmedo el clima, procure que siempre en la cama se mantenga húmedo. Ay, güey. Pues así es. Pues buenas noches, bandera, a todas y a todos en esta... Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos, nos escuchamos, más bien, y nos escribimos para el próximo martes. En otro espacio inigualable de la Poporrosita. Como cada martes de 8 a 10, no dejen de sintonizarnos, por ahí vamos a estar colgando también este bello programa en las redes sociales para aquellos que no pudieron escuchar. Por ahí, despídanse. Cuélguenos sus memes, bandera, en nuestra página para la sección para de la semana que viene. La semana de memes. Bueno, también podemos hacer una semana de memes. Mi vida en memes. Buenas noches y nos vemos el próximo martes a las 8 de la tarde aquí de la noche en Popó Rosita. Adiós. Sale, pues ahí están las transmisiones de esta noche. Nos vemos pronto. Sigan escuchando la 99.1. No le cambien. Bueno, y gracias, Popó Rosita, por tenernos esta noche. Ha sido un placer y ya habéis ganado una super fan aquí, que os va a estar escuchando todos los martes. Así que... ¡buenas noches! Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita. Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala, y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Popó Rosita.